Contenido A. Apto para todo público. Hablando de, con Tony de la Mora, un espacio donde hablamos del bienestar mental, emocional, físico y financiero de todos. Escucha Hablando de, con Tony de la Mora. Miércoles de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Salud mental y conciencia para todos. Hablando de, con Tony de la Mora. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. No está de más creer, por más difícil que pueda parecer, siempre los sueños que valen la pena pueden suceder. No está de más callar, si mis palabras no van a ayudar, mejor prefiero hablar de lo bueno y una sonrisa regalar. No está de más dejar de señalar, si yo sé que mi vida puede mejorar, sé que hola amigos, ¿cómo están en este miércoles primero de abril? Yo insisto, no sé ustedes, pero este año está yendo demasiado rápido. Hoy es miércoles primero de abril, iniciamos mes y te recuerdo nuestras redes para que puedas conectar con nosotros con mayor facilidad. El número de WhatsApp es el 5540261814. El número en cabina es el 597-97-852-52. Puedes encontrarnos también en nuestras redes sociales como La Voladora Radio, en Facebook, X, Trend e Instagram. Y a mí me encuentras como Tony V. La Mora, también en Facebook, en Instagram, en TikTok y algo así. Y bueno, muchísimas gracias a nuestra querida Rocío, que sin su magia este espacio no sería posible. Y hoy tenemos una invitada de lujo que ya hemos tenido en otro momento aquí en cabina, Elena Blanco, mejor conocida como Ele La White. ¿Cómo estás, Ele? Aquí de cliente frecuente. Ah, muy bien, me encanta. Los clientes frecuentes me gustan. Y bueno, él es maestra en economía, tiene un currículum súper extenso y hoy vamos a hablar de temas de conciencia, así como en otros momentos que nos ha acompañado, y ya debemos hacer una sesión que sea de finanzas o de dinero. Esa es una buena idea. Aprovechando todos sus conocimientos de nuestra cliente frecuente. Y pues bueno, una de las cosas que más he hecho yo en los últimos años es justo trabajar sobre mis temas de dinero, y el último mes me ha movido la vida con las clases que estuve tomando con Ele. Y una de las cosas que me dijo en alguna clase fue: deja de defender tus limitaciones. Se sintió muy horrible, he de confesar. Pero por eso se me ocurrió que sería importante que habláramos de esto. ¿Qué es eso de defender tus limitaciones y por qué lo hacemos, Ele? Es algo bien interesante porque nos enseñan a que una manera de cómo somos incluye lo que hacemos. Y aún en casa muchas veces nos acusan de ser aquello que somos. Es decir, si tienes tu cuarto desorganizado, no te dicen el cuarto está desorganizado, te dicen tú eres desorganizado. ¿Y qué pasa cuando te lo empiezan a repetir lo suficiente? Pues básicamente empiezas a creer que eso eres. Y ahora, ¿qué pasa cuando eres algo y te dicen que eso no te conviene? ¿Estás dispuesto a cambiarlo? Pues según. Seguro no, porque nadie quiere dejar de ser lo que es. Claro. O sea, si te dijeran que vas a ser feliz y te cambias, ya no vas a ser Antonieta del Amor, ahora vas a ser Juan Pérez. Ok, no me gusta. Exacto. Es muchas veces nuestras limitaciones las confundimos con nuestras definiciones de quiénes somos. Entonces nos parece igual de terrible de empezar a ser Juan Pérez que dejar de ser desorganizada o mala con el dinero o mal hablando, porque nos los han repetido tantas veces que creemos que forma parte de quiénes somos. No es solo una actitud o no solamente una situación aprendida. Y la segunda cosa que a mí me parece súper interesante es que muchas veces esas cosas que son limitaciones hoy en día, en algún momento nos salvaron la vida. Te voy a dar un ejemplo. Si en tu casa, por ejemplo, a tu papá le molestaba el ruido, seguramente te enseñaron que algo maravilloso que podías hacer, que era lo mejor que podías hacer, era estar siempre callada, silenciosa y que no te vieran. Claro. Entonces, eso te funciona muy bien a los 5 años cuando no quieres que tu papá se enoje. ¿Qué pasa cuando quieres ser una ponente internacional? Claro, no funciona. Ya no te funciona, pero ya crees que así eres. Pero yo soy callada. Yo soy callada. Y entonces, en el trabajo que yo hago, esta parte de conciencia, algo que veo mucho es cuando la gente, de tanto que les han repetido que son, les empiezan a creer que son eso, a pesar de que en realidad son acciones que están tomando. Es como pensar que por el hecho de lavarte los dientes, tú eres un lavador de dientes. Pues no, eres una persona normal que se lava los dientes todos los días. Claro. Pero hay temas que son mucho más, hacemos mucho más importantes o se ven mucho peor, como que la gente no quisiera serlos o prefiere serlos, porque además se ven muy bien en sociedad. Claro. Y aquí otra cosa que, bueno, que ya lo comentaste y me gustaría retomarlo, es cómo confundimos la esfera del ser con la esfera del hacer. Así es. ¿No? O sea, y la mayor parte de las cosas en las que nos definimos o con las que nos definimos como somos, en realidad corresponden a la esfera del hacer. Es algo que hacemos, no algo que somos. Y sin embargo, hacemos ahí una mezcla muy interesante. Claro. Entonces, esto en donde yo me defino como alguien callada o como alguien desastrosa o como sea que nos definimos, muchas veces ni siquiera tiene que ver con lo que somos, la mayor parte de las veces. Más bien tiene que ver con lo que hacemos y con lo que otros nos dijeron que hacemos. Claro, o nos culparon de hacer a pesar de que en realidad no lo hacíamos. Entonces, por ejemplo, algo que yo veo mucho, una de las que será quejas de la gente que viene a sesiones o a los cursos, es cuando les dicen, es que eres demasiado. Eres demasiado. O sea. Entonces, ¿dónde te quedas cuando eres demasiado? O sea, ¿qué puedes modificar? ¿Qué puedes arreglar para que no te acusen de eso? ¿Demasiado linda? ¿Demasiado platicadora? ¿Demasiado? Entonces, básicamente lo que te están diciendo es el hecho de tu existencia, de la manera en como tú eres, afronta con mi necesidad de lo que sea, de calma, de control, de... Las maestras, por ejemplo, lo usan mucho cuando no tienen idea de cómo enseñarte, porque no todos los niños aprenden igual. Entonces, la manera más fácil de defender su inexperiencia o su incapacidad es básicamente echarle la culpa a los niños. Claro. Y si le dices algo tan poco claro como eres demasiado, no tiene manera de defenderse. Entonces, bueno, si quieres saber qué parte de ti es verdaderamente tú y qué parte de ti no, piensa en todas las cosas que, con las que te defines. Y fíjate cuáles de ellas son, cuáles de ellas son definidas y cuáles de ellas son indefinidas. Por ejemplo, y te voy a dar un ejemplo que no tiene que ver con personas. Ok. Si me entregas un artículo académico escrito acerca de la psicología Gestalt, y yo te digo, oye, pues le faltó el resumen al inicio, tal vez podrías fortalecer un poco los ejemplos para que a la gente le quede más claro. ¿Sabes lo que puedes cambiarle? Sí. O lo que tienes que revisar para ver si se lo cambias o no. Y si te digo, es que está como rarito, como que hay algo que no me late. Claro. ¿Qué puedes hacer? Nada. Absolutamente nada. Y entonces el problema de las limitaciones es que son como este segundo ejemplo. Es que soy como difícil. Eso es algo que oigo mucho. Es que soy difícil. Es que no me gusta ser tan difícil, pero bueno, así soy. No, princesa o reina o rey. Alguien te culpó de ser difícil porque descubrió que esa era una forma en que podía controlarte y te lo repitió tantas veces y te costó tanto trabajo entenderlo que ahora crees que eso forma parte de quien tú eres. Y no es así. Claro. Claro. Entonces, sí te escucho. Cuando estás defendiendo tus limitaciones, es cuando asumes esos juicios, esas cosas que te dijeron, como si fueran ciertas, como si eso fueras. Claro, porque al final del día nos vamos construyendo a partir de la mirada de afuera. Así es como comenzamos a construirnos y parte de los procesos de terapia, de los procesos personales, es hacer una reflexión o una revisión, ya no desde la mirada de afuera, sino desde nuestra propia mirada, ¿no? Y eso es correcto. Nos permite ir cambiando y llegando a un lugar diferente. Ele, vamos a ir rápidamente a un corte y ahorita regresamos para continuar hablando de cómo es esto que defendemos nuestras limitaciones y obviamente el impacto que esto tiene en nuestra vida. Porque tu bienestar mental, emocional, físico y financiero es importante. Hablando de con Tony de la Mora. La Voladora Radio al alcance de tus manos. Visita y disfruta www.lavoladora.org. Reportajes, noticias, videos, podcast de tus programas favoritos. La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio en un solo clic. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio. XHECA. 97.3 de la frecuencia modulada. Amecameca, Estado de México. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Salud mental y conciencia para todos. Hablando de con Tony de la Mora. Platicaré conmigo misma para comprender por qué he pensado cosas que en el pasado me hicieron fallar. Oh no, y me diré cómo quien habla a una buena. Gracias, amigos, por continuar con nosotros en este espacio. Y antes de ir nuevamente con nuestra invitada, queremos recordarles que tenemos una cita pendiente para visitar el restaurante Chalpa, el único lugar 100% artesanal donde la gastronomía y la diversión se fusionan en una experiencia inolvidable. Vamos a visitarlos y descubrir un lugar lleno de magia, tradición y cultura, con platillos y coctelería 100% artesanales, garantizando una experiencia única. Los podemos visitar en carretera Cuautla-Yecapixtla y también el Facebook de Restaurant Chalpa. También les queremos mandar un saludo a nuestros amigos de GIP, tu asesor en contabilidad. Ellos son contadores públicos egresados del Instituto Politécnico Nacional con más de 5 años de experiencia en el ambiente contable, fiscal y financiero. Ofrecen sus servicios profesionales en el Distrito Federal y en el Estado de México, aunque gracias a la tecnología pueden atenderte en cualquier lugar de la República Mexicana. También recuerda que si eres rescatista o simplemente te gusta ayudar, nuestros amigos de Campia Meca Meca te ofrecen precios especiales en la compra de alimento dirigido a albergues o rescatistas que ayudan a perritos y gatitos. Comunícate al 55 28 96 59 39 y dale una patita a quienes más la necesitan. Y por supuesto queremos recordarte que nuestros amigos y amigas de La Volcana nos trajeron más goteros de plata coloidal para purificar tu agua, desinfectar verduras, frutas o legumbres. Solo envía un mensaje a nuestra página y uno de estos envases será tuyo. Así que no olvides enviarnos un mensajito para que tengas un envase de plata coloidal en tu casa. Y vamos a continuar con nuestra invitada, no sin antes saludar a nuestros amigos que en Facebook nos están escuchando: Lili, Claudia, Mariana Selene, Luz Victoria, Mar, Adip y Andrea. Muchas gracias por acompañarnos y por escucharnos. Saludos a todos. Por aquí ya, Rocío, hay alguien que quiere plata coloidal en el Facebook. Y bueno, continuamos con esta charla hablando de las limitaciones. ¿Cómo, al defender mis limitaciones, qué pasa en mi vida? Mira, quería dar un ejemplo adicional que sí, no se los he dado, pero me parece que es súper interesante, que es, por ejemplo, ¿qué pasa cuando vas al doctor? Tienes algo que no te sientes bien, ¿no? Uh-huh. Y vas al doctor y te dice, es gota. Ajá. ¿Cómo te sientes? No entiendo qué es eso. Pero te sientes aliviada porque alguien sabe que tienes. Ajá. No ha cambiado nada, te sigues sintiendo mal, todo sigue igual, pero ya sabes que tienes gota. Y entonces si alguien te dice, la gota es una enfermedad en donde sube el ácido en la sangre y duele horrible, te duelen los pies, te duelen los dedos de los pies, no puedes caminar. Es algo que le daba mucho a los emperadores romanos. Ok. Y es así como una enfermedad de ricos, justo porque da por el tipo de por el tipo de comida que te sube el ácido úrico. O sea, mucha carne, mucho alcohol, mucha bebida azucarada, ¿no? Uh-huh. Y entonces, si te invitan, por ejemplo, tus hijos a correr, ¿qué les vas a decir? Que no. Porque tengo gota. Claro. Eso es defender tus limitaciones. Claro. No hace a tus hijos más felices. Uh-huh. No mejora la relación con tus hijos. No mejora tu salud. Uh-huh. Pero tienes la razón perfecta para no correr. Ok. Entonces, si defiendes tu limitación, que eso lo vemos mucho, mucho en cuestiones de salud, ¿qué probabilidades hay de que la cambies? No, pues ninguna, o muy pocas. Ninguna, o muy pocas. ¿Qué pasa cuando, por el contrario, le dices al doctor, ok, ¿cómo sé qué hay que hacer? ¿Qué hábitos hay que cambiar? ¿Qué se requiere aquí? Las probabilidades de que vuelvas a correr y brincotear con tus hijos, pues aumentan importantemente. Claro. Entonces, me parece que ese es un ejemplo un poquito más claro, que a pesar de que no es algo que eres, es algo que tienes, de todas maneras limita tus capacidades en la vida. ¿Qué pasa cuando dejas de defender tus limitaciones y empiezas a hacer preguntas? Como por ejemplo, ¿qué puedo hacer para darle la vuelta a esto? Uh-huh. En lugar de, ahora sí que, ¿cómo era esa canción que cantabas de chiquito? De ya me casé, ya me amolé. Claro. ¿No? Si ya tengo, ajá, esto y ya no tengo más opción. Ajá. ¿Qué puedo hacer para darle la vuelta a esto? Claro. ¿Qué se requiere aquí para cambiar esto? Claro. Y yo me he dado cuenta que algunas de estas limitaciones que defiendo, en algún punto de mi vida fueron una cosa maravillosa, pero hoy ya no lo son. Totalmente. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, justo lo hablaba ayer, el ser psicóloga. O sea, a partir de mi imagen, de la que yo he creado de mí con respecto a ser psicóloga, hay cosas en las que me he detenido porque soy psicóloga, ¿no? Entonces, ajá, es como, no, porque una psicóloga no hace eso, o una psicóloga sí hace eso. Y entonces pareciera que mi vida se tendría que quedar supeditada a lo que define lo que se tendría o no se tendría que hacer a partir de un título, que tampoco es quien soy. Y lo simpático es eso, que ni siquiera es algo que eres, es algo, uh-huh, que estudiaste. Claro. Que probablemente, y que además hay miles de formas de ser psicóloga. Claro. No es una, así que una sola manera, uh-huh, de ser psicóloga, ¿no? Sí. Sí, o lo que hago con el dinero, ¿no? ¿Qué haces, o sea, con el dinero? Que de repente es este lugar en donde ya tengo una idea de cómo tendría que utilizarlo. Y a partir de esa idea ya no exploro más. Ah, bueno, eso lo hacemos todos, ¿no? O sea, este dinero ya está destinado para esto, ¿no? Uh-huh. Y aunque hay algo que te va a dar mucha más felicidad o que tiene mucha mejor calidad o que todo, como que ya te autodiste tu palabra. Claro. Y entonces ya no se puede cambiar. Claro. Sí, esas también son limitaciones. Entonces, ¿qué pasa? Las posibilidades que tendrás en la vida quedan supeditadas a lo que crees de ti misma, a lo que crees de lo que tienes que hacer, a lo que crees que debe pasar, a lo que crees que tienen que hacer los demás. Uh-huh. Y la mala noticia es que muchas veces eso no sucede. Claro, la mayoría de las veces. La mayoría de las veces. Y entonces, ¿qué pasa? Hay gente que se aferra todavía más. Y hay gente que se frustra cada vez más. Claro, y en ninguno, o más bien en cualquiera de los dos lugares, estoy defendiendo mis limitaciones y no estoy creciendo, no estoy creando algo más divertido o llegando a lugares más profundos, o sea, dependiendo de lo que estemos hablando. Es correcto. Y entonces, ¿cómo le hago para salir de ese lugar? Porque yo me doy cuenta que muchas cosas las hago en automático. La verdad es que agradezco mucho que tú estés en mi vida y que yo pueda hablar contigo de estas cosas, porque me detienes, ¿no? O sea, porque me detienes y me permites verlo. Pero si no fuera porque tú me dices, deja de defender tus limitaciones, o sea, yo tendría unos argumentos maravillosos para seguirlo haciendo. Claro. Pues mira, lo primero sería cuestionar todo lo que dices que eres. Así, cuestionar todo lo que dices que... Cualquier cosa que empiece con tengo, debo, soy, cuestionarlo. ¿Y cómo se cuestiona? ¿Es cierto? Estoy absolutamente segura de que es cierto. ¿Qué pasaría si no fuera cierto? ¿Qué sentiría? ¿O cómo me siento? Porque pienso que es cierto. ¿Y cómo sería si fuera exactamente lo contrario? Y entonces vamos a usar el ejemplo de psicóloga, ¿no? No puedo ponerme bikini porque soy psicóloga. Que ese no es un punto de vista que tienes, pero podría ser un punto de vista. Claro. ¿No? Entonces, okay, ¿es cierto? No es cierto. O sea, en el contrato de psicología te dicen, hagas lo que hagas, es imposible, no, nunca jamás. No. Te pongas un bikini. Nunca lo vimos en la escuela. Exacto. Eso está muy fácil. Claro. Pero, por ejemplo, algo que en tu casa, de lo que estén muy orgullosos, y que hace la gente que tiene tu apellido. Claro. Y que, por ejemplo, y puedo regresar al tema de la psicología, en donde mi mamá estaba muy orgullosa de que su niña tuviera una licenciatura y tuviera una maestría en psicología. Y entonces cuando su niña empezó a vender aceites esenciales, casi le da algo. Por ejemplo, una psicóloga, bueno, tú imagínate cuando la gerente regional de Apple Computers en México decidió renunciar al trabajo de los sueños del 80% de la población para dedicarse a aumentar la conciencia en el mundo. Claro. Dos meses antes de la pandemia. ¡Qué locura! Claro. Y entonces, ¿qué es lo que dicen en tu casa que tienes que ser por el simple hecho para tener el derecho de tener su apellido? Ay, ser buena, por ejemplo. Ser buena. Esa es una gran limitación. Porque, ¿cuál es la definición de buena normalmente? Alguien que es complaciente, alguien que es callada, alguien que pone a todos los demás antes que a sí misma. Claro. Alguien que siempre está para todos, que da hasta que duela. Entonces, básicamente eres buena con todos menos contigo, así como la canción de Timbiriche. Claro. Y entonces, cuando piensas en que tu única posibilidad en la vida es ser buena, ¿cuántas diferentes facetas de ti como persona estás dejando en el olvido? Todas. O ¿cuántas muchas posibilidades tienes de disfrutar tu vida? Sí, muy pocas. Porque siempre vas a estar supeditadas a que nadie te necesite, a que nadie, y además, a que nadie te necesita, que nadie te diga, que nadie te ponga. Y además, te dicen estas cosas terribles de, ay, no seas mala, que son como las palabras mágicas, en donde dice básicamente, si no me obedeces, si no me das lo que te estoy pidiendo, la calabaza de Cenicienta desaparece. Sí, claro. Y tú vas a perder eso que es lo único que decidiste que te define. Claro. Entonces, imagínate en qué aprieto nos metemos cuando creemos cosas así. Claro, porque entonces dejo de ser y de hacer lo que yo quiero, lo que a mí me hace feliz, lo que me gustaría explorar para poder cumplir con algo que alguien más dice. Y todo lo tienes que pasar por ese filtro. Además, claro. Que nadie de todas las personas que te importan, que te interesan, con las que te gustaría que quedara bien, las que quieras que piensen bien en ti, todas esas personas tienes que pasar por el filtro de lo que tú crees que ellas creen, porque esa es la otra. Claro. Para ver si tienes permiso o no de hacer lo que quieres ver, o si alguna de ellas va a pensar que eso es de mala. Claro. ¿Cuánta energía ya gastaste? O sea, ya no tienes energía para hacer lo que quieres hacer. Claro. Definitivamente no. Claro, y entonces es esta búsqueda constante, además, de quedar bien con el mundo mientras voy quedando mal conmigo. Es correcto. Y también con el mundo, porque lo real es que yo supongo lo que el otro piensa de mí. Yo supongo lo que el otro quiere de mí. Tampoco es algo que hablo con el otro, solo lo hago porque supongo que así es. Tú imagínate las conversaciones. Oye, discúlpame, si decido quedarme en casa hoy en lugar de ayudarte con tu mudanza, ¿vas a pensar que soy mala? Sí, ah, bueno, sí, claro. Sí voy a tu mudanza. Claro. No, y yo, la verdad es que sí, tú lo sabes y mucha gente seguramente también que me conoce. Yo en muchos momentos he hecho cosas para los demás a pesar de mí. Y creo que como todo el mundo, o como mucha gente. Y pondré un ejemplo. Digamos que todos menos los narcisistas. Y pondré un ejemplo que pasó hace 40 minutos. Rocío, que está aquí en cabina, me mandó un mensaje hace una hora de que si le traía algo. Y en mi cabeza fue sí. Salí tarde de la casa, venía yo en modo súper rápido, pasé por una tienda para comprarlo, pero estaba súper lleno. Y dije, no, porque se me va a hacer tarde. Dije, ah, pero hay otra tienda. Entonces paso a la siguiente tienda, tomo lo que me encargó y cuando voy a pagar, yo tenía solo un billete de 500 y eran 22 pesos. Y pues me dijeron, no hay cambio. Dije, bueno, ¿y tienes, puedo pagar con tarjeta? No, tampoco. Y bueno, ni modo, llegué sin lo que me encargaron. Sí, qué mala persona. Así me dijeron. Exacto, exacto. Y sé que pude haber ido a otro lugar. No, o sea, pude haber pasado a otro lugar, pude muchas cosas. Sin embargo, fue como en unos minutos o unos segundos decir, a ver, estoy cargando esto, voy tarde, como ponerme primero a mí antes de hacer un favor. Y hubo una parte de mí que fue de qué mala persona está siendo. ¿No? O sea, qué mala persona está siendo. Pero claro, puedo ser buena persona con el otro mientras estoy siendo mala persona conmigo. Y es una de las cosas que estoy aprendiendo a hacer diferente ahora. Y entonces estás dejando de defender tu limitación. O sea, ya no estás tratando de ser buena para todos, pase lo que pase. Exacto. Exacto. Y a veces es súper incómodo. Definitivamente. Y a veces sí es como de... Porque por supuesto que cuando llegué le dije, ay, Rocío, lo siento, es que no te lo traje. Fue de... Mm. Y claro, Rocío me dijo, ay, qué mala onda. No. Y me puso la cara 55 de Rocío, que ya la conocemos. Es la cara de qué mala onda. De qué mala onda. Yo nunca te voy a volver a querer, me voy a morir de hambre. Ándale, algo así. Y es algo como muy sencillo, pero que a mí me dice mucho de mí. Claro, porque fíjate, pasó hace 45 minutos y todavía te puede. Claro, claro. Y entonces, a lo mejor, digo, no creo que sea el caso, yo creo que estás mucho, muy presente conmigo, pero ¿cuántas veces pasa eso y ya no estás presente en lo que estás haciendo? Uh-huh. Sigues tratando de arreglar eso que no pudiste arreglar para poder como que eliminar esta disonancia cognitiva entre lo que quieres ser y lo que no puedes ser porque el mundo no te lo permitió, ¿no? Claro. Entonces, una de las maneras de solucionar la disonancia cognitiva es esa, es cambiar tu pensamiento. A lo mejor no eres mala. Así, de puro churro. Quizá. Quizá no eres mala si no le traes algo a alguien porque lo intentaste y no había. Uh-huh. O sea, tal vez no es maldad. O sea, en tu caso, obvio, sí. O sea, yo pero sí. Pero para todos los demás los que demás, nos están ¿no? escuchando. Okay. Y claro, ahora te ríes, ahora te ríes. Porque no estás viendo mi cara. Pero fíjate lo que nos hacemos. Y eso sí es crueldad. Claro. Claro, porque además puedo elegir meterme en mi cabeza y darle 55 vueltas a no haber cumplido algo que me pidieron. Claro. Cuando en realidad le podías haber dicho desde el principio, Rocío, te amo y te adoro, pero no me da tiempo. Claro. O no. Punto tan tan. Claro, eso ya es nivel avanzado. Sí, sí. Apenas vamos en el preescolar del no. Entonces, no sé si alguien nos quiere decir por ahí, si es que se puede, cuál es su limitación favorita que usa para no seguir adelante en la vida. Ok, bueno, aquí en el Facebook, bueno, Luz Victoria dice seguir las reglas que ha impuesto la sociedad. Y dice que ahora invite a cenar a Rocío, ¿ves? Rocío, ya, Luz Victoria está abogando para que ahora te invite a cenar. Chicos que están en el Facebook, si alguien nos quiere compartir cuál es su limitación favorita para que podamos ahora hablar de ella, está buenísimo, tenemos tiempo para hacerlo. Pero claro, ¿cómo voy creando todos estos sistemas? Porque además una cosa no tiene que ver con la otra. Ahorita tú decías, bueno, pudiste haberle dicho, Rocío, te amo y te adoro, pero no, esto no va a ser posible, ¿no? Claro. Y es, al final del día, nada tiene que ver mi cariño por el otro con el que yo haga o no haga algo. Y que me parece que es una de las cosas que desde muy chiquitos, muchas mamás o muchas en muchas familias ocurre. Este lugar en donde no sé si a ti te pasó o lo has escuchado, este lugar donde las mamás les dicen, es que tienes que comer porque si no te voy a dejar de querer. No, a mí nunca me lo han dicho. Ah, qué bueno que a ti nunca te lo dijeron. A mí me decían, eso significa que tú no me quieres a mí. Ok. Y no tiene nada que ver la comida con el cariño. No, espérate, no, ¿cómo? O sea, todo lo que me he comido para amar a los demás no tiene nada que, no ver, tiene nada con que ver con el cariño. Es una linda forma de manipulación. Y claro, obviamente no es que esté en mal, no es que no te quiera, ¿no? Claro. Es hacen lo mejor que puedan con las herramientas que tienen. Y les preocupa que no comas y les parece una buenísima idea decirte que por favor, si no comes es porque no las quieres. Entonces, un poco de culpa siempre funciona muy bien para hacer que los niños coman. Claro. Ahora, ¿qué pasa cuando te lo repiten lo suficiente? Claro. Es que justo es eso. O sea, ok, me lo dijeron no una vez, me lo dijeron muchísimas, y hoy soy un adulto que sigue repitiendo estos patrones. Y muchas veces lo repites hasta siendo tú la perpetradora. Claro, ahora yo se lo digo al otro. Y si alguien llega a mi casa y no prueba lo que hice, me ofendo. Claro. Y me siento terrible y de verdad siento que no me quieren. Uh-huh. Claro. Y sobre todo cuando vienes de familias en donde la comida es algo súper importante. Absolutamente. Y aquí Luz Victoria ya nos anotó que su limitación son sus 71 años. Ah, porque claro, una señora de 72 años ya no se puede divertir. O sea, olvídate de tener ilusiones, de aprender algo, de querer, no sé, cosas como amor. Bueno, esas ya son cosas de, ¿cómo se llama? Palabras mayores. Claro, a los 71 eso ya no se puede. Claro, a los 71 eso ya no se puede. A los 71 lo único que puedes hacer es esperar tranquilita, sin hacer mucho ruido, a morirte. Pero fíjate cuánto claro, nos hacen eso. Claro. Nos tratan de convencer de que es así. Claro, pareciera que cada edad tiene ciertas, siga tomando el ejemplo de la edad, tiene ciertas características, ¿no? Hay cosas que ya no puedes hacer porque el número de tu edad ya no te lo permite. Claro, y bueno, y que no te permita Dios. Otro ejemplo, cuando llegas a cierta edad, casadera, uh-huh. ¿No? Sí, claro. Obviamente, o sea, ni se te ocurra no casarte. ¿Y cuándo te vas a casar? ¿Y en cuanto te casas, no? Es decir, siempre tienes que estar cumpliendo con las expectativas de los demás. Uh-huh. Entonces, ¿qué tal si todo eso es mentira? Claro. Y esa es la invitación del día de hoy. ¿Qué tal si empiezas a cuestionar todas esas cosas, aunque te las siguen repitiendo? ¿Qué tal si es mentira? ¿Qué tal si le aplicaba a otras personas? ¿O si es simplemente una manera de intentar controlarte o que formes parte de la familia o que formes parte de lo que sea? Sí, ¿no? Del grupo al que ya decidiste, que es súper importante. Pertenecer. Uh-huh. Es correcto. Claro, y entonces en ese juego nos vamos perdiendo de nosotros y vamos, sí, o sea, la palabra sería justo eso, ¿no? Perdiendo de saber quién soy, de saber qué me gusta, de saber qué no me gusta, que eso es a lo que nos invita justamente estos temas de conciencia en los procesos de terapia o de coaching que nos llevan al clavado hacia adentro para poder descubrir quiénes somos y qué queremos. Es correcto. Entonces, la invitación de hoy es, bueno, ¿y qué tal si en vez de defender tus limitaciones para defender quién crees que eres, pudieras empezar a cuestionar y a preguntar qué funciona para mí? Okay. O sea, ¿realmente me funciona ser tan linda y buena? O sea, ¿realmente obtengo lo que creo que deseo? Claro. Y entonces, con esta pregunta, vamos a irnos rápidamente a un corte y ahora regresamos. ¿Qué funciona para mí? Estás escuchando Hablando de con Tony de la Mora por La Voladora Radio. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo comunicacion@lavoladora.org o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. A través de los sonidos hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora también las compartimos en imágenes. De los sonidos a lo visual. La Voladora TV. La Voladora TV. Historias de vida. Videos informativos. Videoreportajes. Documentales. Y producciones especiales. En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos para ti. La información al alcance de tus ojos. Búscanos en YouTube como La Voladora Radio. Descubre La Voladora TV. La Voladora TV. hablando de con Tony de la Mora. Hagamos de la curiosidad parte de nuestra vida. El tip de la semana. Gracias amigos por continuar con nosotros y como ya saben, en este momento del programa lo que sigue es el tip de la semana. Así que Ele, cuéntanos, ¿cuál es un tip que tú podrías darle a quienes nos están escuchando para dejar de defender nuestras limitaciones? Pues hay una pregunta que me gusta mucho hacer, que es cuando te sientes un poco atrapada en el sentido de es que no puedo hacerlo por el dinero, por la edad, por mi género, por mi situación civil, lo que sea. Haces la pregunta, ok, por ejemplo, es que no puedo irme de viaje porque no tengo dinero. Ok, si no fuera por el dinero, ¿qué es lo que sería posible que no he considerado? Es decir, si tuviera todo el dinero del mundo, ¿qué es posible que no he considerado? Porque ¿qué pasa? Muchas veces aparecen posibilidades que no se te han ocurrido justo porque tienes a tu limitación sirviéndote de anteojera, ¿no? Como esas que le ponen a los caballos. Entonces, cuando, por ejemplo, quieres comprar algo y solo quieres ver el más barato porque piensas que te vas a quedar sin dinero. Ok, si no fuera por el dinero, ¿cuál compraría? Uh-huh. Y muchas veces lo que sucede es que descubres cosas que te sorprenden. Encuentras otras opciones. Encuentras opciones que no tienen nada que ver con eso que pensabas que tenías que comprar y que funcionan re bien. Ok. Entonces, sería estar justamente en esta pregunta. Si no fuera por esto que ya decidí que es el único problema que me está entre yo y lo que deseo. Que me impide. ¿Qué más es posible? ¿Qué es lo que está disponible ahí? Ok. Bueno, chicos, pues ya saben, comencemos a hacernos estas preguntas para dejar de defender eso que nos está limitando. Eso, porque además ni siquiera es que nos limita, es que nosotros nos limitamos con eso. O sea, lo usamos. Aquí en el programa, en varios momentos, hemos hablado de que las cosas no nos pasan, sino que nosotros vamos dinámicamente haciendo cosas que tienen un efecto, que tienen un impacto en nuestra vida. Entonces, ¿qué tal que comenzamos a dejar de definir nuestras limitaciones? Y entonces sí, podremos crear con mayor facilidad eso que queremos. Porque lo otro, L, no sé si tú coincidas, pero a veces decimos que queremos cosas, pero en realidad solo suenan bonito en nuestra cabeza. No estamos tan dispuestos a hacerlas. O alguien nos dijo que teníamos que quererla. Claro. Claro. ¿Cuántas cosas estamos haciendo porque alguien más dijo y no en realidad porque es lo que queremos? Por ejemplo, algo que a mí me pasa mucho es, ay, qué lindo tener una casa en la playa. O sea, hace calor, hay arena. ¿Yo por qué querría? Todo se estropea, ¿no? Sí. ¿Yo por qué querría una casa en la playa? Sí, yo hace algún tiempo decía, ay, estaría padrísimo tener una casa en la playa. Y de repente tengo una tía que vive en Manzanillo, a dos calles de la playa, y cuando voy a su casa digo, no, creo que no quiero una casa en la playa. ¿No? O sea, porque se deteriora muy rápido, porque el mantenimiento es como mucho más continuo, ¿no? Suena bonito, Y cuando hay huracán, bueno, pues tampoco está tan padre. Entonces suena bonito, pero en realidad no es algo con lo que de verdad quisiera. Es correcto. Ok, pues muchísimas gracias por el tip, L. Y antes de irnos, porque el programa se nos está terminando, me gustaría que nos pudieras decir cómo te contactamos, en dónde te encontramos, tienes clases próximas que quieras compartir con quienes nos están escuchando ahora. Sí, claro. Bueno, en todas las redes sociales estoy como L, así como de L de Elena, y luego la, L-A, L, la, White. Y White como el color blanco, W-H-I-T-E. Uh-huh. Y luego otro día les cuento la historia, la triste historia de un ranchero enamorado, de por qué ese es mi nombre en redes. Okay. Tengo varias clases, tengo una serie que está corriendo, pero que empieza una nueva temporada en 15 días, que se llama Herramientas Básicas, y de lo que se trata esa serie, es todos los lunes a las 12, es justamente de ver qué herramientas puedes usar, herramientas de conciencia, para cambiar las cosas que parece que no pueden cambiar. Por ejemplo, esta semana hablamos de cómo obtener lo que deseas. La semana que entra vamos a hablar de cómo saber si algo es verdad o mentira. Ok. Y también tengo, en abril vamos a estar haciendo clases especiales sobre temas de cómo vincularte con la gente. Tenemos una que se llama El don de la palabra, que se trata de cómo justamente aprender a hablar con la gente, y otro que se llama cómo tener comunicaciones difíciles, que tiene, pues, como su nombre lo indica, habla justamente de este lugar en donde puedes empezar a tener conversaciones transformadoras con gente difícil. Okay. Y bueno, estoy a sus órdenes todos los días, estoy haciendo lives en Instagram, en YouTube, a las 7 de la mañana, por si son tempraneros, para que puedan escuchar más de lo que hago, y va a ser un placer. Ok, pues muchísimas gracias, Ale, por haber aceptado la llamada del día de hoy, y vamos a ponerle fecha, a ver si lo logramos para el próximo mes, que hablemos de dinero, porque uno de los objetivos de este programa es también tener bienestar en nuestras finanzas, y yo sé que tú eres una experta en esos temas. Así que pongámosle fecha. Y amigos, gracias por escucharnos el día de hoy. Gracias por, como siempre, a Rocío, que sin su magia este espacio no sería posible. Y nos seguimos escuchando el próximo miércoles a las 4 de la tarde. Que tengan una linda tarde. Bye bye. Gracias. Gracias por ser parte de esta emisión. Recuerda que tus preguntas y participación nos ayudan a crear este espacio. Síguenos en nuestras redes sociales, Tony de la Mora, en Instagram, Facebook y TikTok. Te esperamos el próximo miércoles, casi en punto de las 4 de la tarde, por La Voladora Radio, hablando de con Tony de la Mora. Y si te perdiste el programa o quieres volver a escucharnos, puedes encontrarnos en el podcast de La Voladora Radio. Hablando de con Tony de la Mora, un espacio donde hablamos del bienestar mental, emocional, físico y financiero de todos. Escucha Hablando de con Tony de la Mora. Hablando de miércoles de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Salud mental y conciencia para todos. Hablando de con Tony de la Mora. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva.